con tu recuerdo nada más, con huellas en el corazón que ya jamás se borrarán. Solo aquí, analizando si tal vez fue bueno o malo amarte así, a lo loco como te amé. Y aunque quiero renegar de ti, hay algo dentro que me grita no, y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó. Fuiste lo mejor que me pasó. Tú le diste dulce miel a mis labios. Fuiste lo mejor que me pasó. Mi bella princesa, cuánto te amo. Negar de ti, hay algo dentro que me grita no, y reconozco que tu amor fue lo mejor que me pasó. Fuiste lo mejor que me pasó. Tú le diste dulce miel a mis labios. Fuiste lo mejor que me pasó. Bella princesa.